Apreta y tópico. Vete pa' que sientas el reque. Aquí suena mi Blan. El choque, el pase de tres golpes, así que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vacíala, vacíala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más. Vacíala, vacíala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más. El pase de tres golpes, así que bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más. Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, así mami, me gusta más. Bájalo, bájalo, súbelo, súbelo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.